96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz miércoles 10 de enero del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela y Portugal suscribieron acuerdos de cooperación económica y comercial. A través de su cuenta en Twitter, presidente Maduro destacó gran avance tecnológico que se ha logrado en revolución. Este martes, Asamblea Nacional Constituyente aprobó ley contra la guerra económica. Cultura. En Twitter, ministro Villegas lamentó partida física de artista Luis Noguera. Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo inicia primer taller del 2018 el próximo 13 de enero. Regionales. Con diversas actividades culturales, Plan Reverón llegará este viernes al Estado Lara. Cultura al Día. En aras de estrechar lazos de cooperación y fortalecimiento mutuo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este martes una reunión con el ministro de Negocios Extranjeros de Portugal, Augusto Santos Silva, donde suscribieron acuerdos en materia de economía, salud, energía eléctrica, infraestructura petrolera y alimentación. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este miércoles, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, destacó a través de su cuenta oficial en la red social Twitter el gran avance tecnológico que ha logrado en revolución, haciendo referencia a la nueva modalidad de pago electrónico a través del código QR del carnet de la patria. Son las 12:06. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Este martes, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó la ley constitucional contra la guerra económica para la racionalidad y uniformidad de adquisición de bienes y obras públicas, texto legal conformado por 20 artículos. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, lamentó la trágica muerte del artista plástico y docente universitario Luis Noguera, ocurrida la tarde de este martes. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo iniciará el próximo sábado 13 de enero su primer taller de este 2018. Oferta formativa que tendrá una duración de 6 meses, dirigido a niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los 9 y 16 años. Regionales. La viceministra para el fomento de la economía cultural, Mary Penhan, informó en Barquisimeto será la segunda ciudad que desarrollará este viernes el Plan Reverón, ofensiva cultural para la victoria de la patria 2018, el cual contemplará diversas actividades culturales en 4 puntos específicos del Estado Lara. Son las 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y así

malherida. Sortilegio de la noche, amor ingrato cuando canto la pavita. Porque me quitas la vista, si me habías besado ayer, si todavía me titila el lucero del querer. Se moldea tu proceder, igual que la plastilina, pues que solo puedo ver. defensores del fruto del suelo que es pensamiento. Juntamos sentimientos y absorbemos realidades que conjugan nuestro tiempo. Sentirnos libres sería el consuelo. Apostamos por un latido, por las ganas de habitar un mundo digno, por el canto aborigen, por la pureza del río, por arriesgar a favor del cautivo. Desmayamos, pero como fiel soldados resistimos con buen canto. Gracias Yaya, gracias vida por el don que se ha otorgado. Rebeldes, firmes y hermanos, entonamos nuestro salmo. Oriente, cuñao, lo llevo en mi corazón.